hablar de la responsabilidad cristiana, la responsabilidad de los discípulos de Jesús, para mí implica tomar una iniciativa muy grande, y es entender el contexto en el cual vivimos. Por eso les animo que lean el periódico, que lean la revista, que lean toda la información, que se informen, que formen el carácter y transformen la sociedad. Ese es el desafío que tenemos como discípulos de Cristo. Informarnos de lo que Dios está haciendo aquí y ahora, ubicarnos en el contexto, en la realidad, en la sociedad moderna, y vamos a estudiar en estos sábados y durante estas próximas lecciones la realidad del contexto en el que vivimos, una sociedad injusta, una sociedad inmoral y una sociedad sumamente idólatra en la que vivimos. Y si es así, tenemos que entender esa sociedad a la cual transformar, pero tenemos que acercarnos al texto de las Escrituras. Y muchas de estas cosas que les estaré hablando estarán en algunas páginas web, alguna información, algunas notas que ustedes van a recibir electrónicamente. Espero que las tengan todas. Todo el material que yo tengo lo voy a estar compartiendo por escrito. Ustedes lo tienen, pero las conferencias realmente serán presentaciones orales de algunos temas nuevos, y ustedes podrán hacer las preguntas personalmente o ir al internet para hacérmelas a mi correo electrónico o incluso a mi Facebook. Mi nombre es Moisés H. Mejía, lo pueden poner así para que nos familiaricemos. Soy salvadoreño de nacimiento, así que mi primera patria es El Salvador. Mi segunda patria es Guatemala, porque me casé con una chapina. Así que los chiles rellenos, los paches, el tamal rojo, el caquic son parte de mi dieta. Y mi tercer país es la India, por eso me vine vestido con mi camisa de la India. Ustedes van a ir entendiendo un poco mi contexto con lo que estoy compartiendo. Fui misionero en India por 2 años y luego el Señor me ha permitido participar en otros 45 países en el mundo, en diferentes lugares. Tengo 30 años de estar en el ministerio pastoral, evangelístico, misionero, discipular. Así que será un gusto interactuar en este curso. Será un gusto compartir juntos el desafío, como repito, del contexto, número uno, el contexto que vivimos, una sociedad maligna y perversa, dice Filipenses. Una sociedad corrupta, un mundo caído, el caos de este mundo. Pero Dios en su historia y en su revelación le ha placido irrumpir en la historia y traer el cosmos de nuevo, el orden divino, que es su reino, el reino de Dios que será establecido un día plenamente, pero ahora podemos nosotros anticiparlo, y la iglesia es la comunidad del reino. Tenemos que anticipar ese reino, vivirlo, expresarlo y demostrarlo como agentes del reino que somos. Así que me quiero dirigir a ustedes como discípulos de Jesús, discípulos de Jesucristo, que han reconocido que la cruz, que la tumba vacía, que el único Dios verdadero es Jesús, el Hijo de Dios, y entendiendo esos valores no negociables, vamos a pensar cómo transformar el contexto, cómo transformar la sociedad. Como el doctor Kim nos acaba de introducir, ¿cómo es posible que una ciudad como Guatemala o San Salvador o Sao Paulo o X ciudad con más del 10% o 20% evangélico, ciudades grandes, qué contradicción? Que hay mucha iglesia pero no hay transformación de la sociedad. ¿Qué está pasando? La luz se ha escondido, la sal se ha desvanecido, Dios ha quitado el candelero a la iglesia, la ha movido a otro lugar. ¿Qué ha pasado? Entonces, tenemos que hacer un balance de las dos cosas: el contexto, la sociedad que vivimos, pero simultáneamente no alejarnos de la revelación de Dios, que es el texto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué haría Jesús para transformar una sociedad como la que vivimos? ¿Qué haría Jesús en la 1 de julio, en la limonada o en las favelas de Brasil o en las zonas pobres de Filipinas o las zonas pobres de la India o en la zona 15, en la media, en la clase media, en la clase alta. ¿Qué haría Jesús ahí? ¿Cuál sería su acción? No solamente su reflexión, pero su ortopraxis. Ortodoxia más praxis significa que tenemos un pensamiento, tenemos una revelación de Dios, pero la llevamos a la práctica, la llevamos a la acción. Entonces, este balance de manejar el contexto que vivimos, un contexto tan difícil, nos toca ministrar a gente que no ha desayunado, no ha comido, no tiene trabajo. Hay violencia intrafamiliar en la sociedad, hay mucha injusticia. ¿Cómo hacemos para llevarles un mensaje pertinente a ellos? ¿Cómo hacerles para explicarles el pasaje de Mateo 5, versículo 1? Cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Dios bendice a los que confían totalmente en él. Otra versión dice: bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino. Bienaventurados los que sufren, Dios bendice a los que sufren, pues él los consolará. Bendice Dios a los humildes, a los sencillos, pues ellos recibirán la tierra prometida. Dios bendice a los que desean la justicia. Estoy leyendo las bienaventuranzas en Mateo 5, versículos 7 y 6. Pues Él cumplirá su deseo a los que desean la justicia. Dios bendice a los que son compasivos, porque Él será compasivo con ellos. Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son maltratados por practicar la justicia, pues ellos forman parte de su reino. Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa de mí la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos. ¿Por qué? Porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Jesús, dejando la constitución, la ética del reino para sus discípulos, ustedes, dice el Señor Jesús, deben vivir así. Y deben de vivir de tal manera que van a influenciar y van a ser luz y van a ser sal. Recientemente mi hija de 6 años, platicando con ella, me dice: papi, pero yo no tengo luz para iluminar, me dijo, porque yo le he estado enseñando a mi hija: hija, usted es luz y sal en el kinder. Usted va a ser luz y sal cuando crezca, va a ser testimonio, va a ser una misionera, va a compartir con otros. Y entonces mi hija, pensando en su identidad, ¿verdad? ¿Y cómo es eso de que yo soy la luz? ¿Cómo es que yo ilumino? Le tengo que explicar qué va a hacer con sus hechos, con sus palabras, con su puntualidad. Éxodo 20, no robando, no mintiendo, diciendo la verdad. El día que se case, hija, usted le va a ser fiel a su esposo. Y va a ser una hija a la luz de Hechos 20. Y va a vivir de acuerdo a la norma de Dios, a la ética de Dios, al reino de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de una responsabilidad de transformar un mundo, de una sociedad tan variada, tan diferente, nosotros tenemos que poner algunas bases. Esas bases están en la Escritura, están en la Palabra de Dios. Y tenemos que estar leyendo la Biblia, estudiando la Palabra, pero con una mente nueva, para nosotros conectarnos con la realidad y la sociedad. Y preguntarnos: ¿qué ha fallado? ¿Qué necesitamos? Y en un curso como este, mi deseo es que dialoguemos, que interactuemos, que ustedes lean, que ustedes pregunten, que ustedes observen lo que están leyendo, lo que están recibiendo. Por supuesto, hoy ustedes viven en una generación tecnológica, y abrir un libro como el de John Stott acerca de las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, Mateo 5 al capítulo 7. Vamos a encontrar la base de cómo la iglesia debe de vivir en las bienaventuranzas. ¿Cuáles son las características de una iglesia saludable, de una iglesia efectiva, productiva? Eso lo vamos a encontrar en el texto, en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo Dios quiere que vivamos, cómo Dios quiere que actuemos, o qué ingredientes vamos a tener para juzgar, no para juzgar destructivamente, pero para evaluar y decir, por su fruto los conoceréis. ¿Este no está dando fruto? ¿Será discípulo de Jesús? ¿Será un engañador o un engañado? Y nosotros tenemos que enfrentarnos con la verdad del Evangelio y la buena nueva del Evangelio y tener esa actitud de decirle al Señor: Señor, yo quiero ser un agente de tu reino, yo quiero para tu gloria y para tu reino influenciar, transformar, comenzando con mi familia, con el gobierno, con las estructuras de la política, sí, con las estructuras de la familia, sí, con las estructuras de la tecnología, de la ciencia, de la educación. Qué tremendo ver lugares, comunidades, familias que han sido transformadas con el Evangelio, donde hay agentes de transformación. Yo quiero ponerles a pensar, yo quiero ponerles a reflexionar, quiero que ustedes y yo pensemos en esta sociedad que vivimos, y yo quiero ponerlos a leer de todo, yo quiero hacerlos todólogos, quiere decir de todo, de todo. Tengo el privilegio de ser profesor en el Seminario Teológico Centroamericano, donde estoy aprendiendo a enseñar, aprendiendo a compartir los 30 años de mi ministerio, aprendiendo a compartir y a estructurar algunas de las cosas como los temas que he puesto ahí en sus notas, y las verán en sus correos electrónicos, o tendrán la oportunidad de darse cuenta de alguna de esta información con algunos libros. Ahora, ¿cuáles son los enemigos para esto? Y tienen ahí la página número 2 en sus manos, para nosotros pensar que en primer lugar una actitud es triunfalista, como Simón Pedro. Se jactó Simón Pedro de decir: yo nunca, Señor, te dejaré. Yo nunca te voy a abandonar, Señor. Ese mismo día Pedro estaba negando al Señor. Esta es la jactancia de un discípulo, como Simón Pedro. La falta o la falsa humildad, falta de humildad. Reconocer que nosotros no somos la tercera persona de la Trinidad. Cuando nosotros pretendemos transformar nosotros el mundo, cuando nosotros queremos transformar a aquella persona que no conoce a Cristo, que sabemos que si muere estará en el infierno, en el fuego del infierno, dice Mateo. La persona que tiene a Cristo no es condenada. La persona que no tiene a Cristo, ¿qué dice la palabra? Ya es condenada. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significa eso? Que la única salvación está en ¿quién? Jesucristo, el único Hijo verdadero de Dios. Y nosotros que tenemos el mensaje como mensajeros, podemos pensar que nosotros somos la respuesta a la gente. Pero no somos nosotros. Inclusive que no, la iglesia es la respuesta a la solución. Realmente la iglesia es un agente del reino. Es un instrumento. Si Dios usó otros instrumentos. Y pretender decir, como Juan el Bautista se lo dijo: miren, yo no soy el Cristo, yo soy un enviado. Y escuche el mensaje de los profetas del siglo XXI, de los maestros, de los evangelistas, de los predicadores, ¿verdad?, de los misioneros. ¿Cuál es su mensaje? Nosotros somos siervos. Nosotros somos esclavos de Jesús. Yusuf, un creyente en Irán, la misma historia se repetiría en Libia hoy. Cristianos muriendo por causa del Evangelio. Discípulos de Jesús en la cárcel hoy, no por otra injusticia, no, la injusticia de ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, pagando el precio. Hermanos y amigos, discípulos del Señor, nosotros tenemos que eliminar el triunfalismo. Tenemos que aprender a ser siervos, esclavos de Jesús, someternos a los mandatos, a las órdenes de Jesús. ¿Qué quiere Jesús que yo haga? Eso se llama evitar el triunfalismo. Otro enemigo para transformar la sociedad es el reduccionismo. Decir que el Evangelio solamente es obras o solamente es palabras. Decir que el Evangelio solamente consiste en una parte, pero siempre hay una expresión más allá del Evangelio. Por ejemplo, cuando uno toca al elefante y es un ciego y toca la pata del elefante, yo vi muchos elefantes en India porque estuve trabajando en India, en el sur de India, y van a ver un toque muy misionero en algunas de mis presentaciones. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, vi elefantes. Elefantes allá es como perros aquí, si usted viviera en la India, imagínese. Entonces, los elefantes son muy comunes. ¿Por qué? Son dioses. Ellos son panteístas. Dios es todo y Dios es todo. Todo es Dios y Dios es todo. No matan a los animales, ¿verdad? No vamos a encontrar zoológicos. Yo tengo en mi casa un hámster. Hoy me tocó cuidarlo con mi hija. Pero el hámster lo tenemos en una jaula. Eso es una contradicción en la India. Usted no va a encontrar animales en la jaula. ¿Por qué? Los animales son dioses. Entonces, la ilustración de un elefante me encanta. Como ciego yo puedo tocar el moco del elefante y yo digo, este es el elefante. O puedo tocar la pata del elefante y digo, este es el elefante. Pero no, hay más. Hay que abrir los ojos. Más allá de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está mostrando, y pedirle a Dios que nos abra los ojos como aquel siervo, ¿verdad? Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y tenemos que aprender a discernir que la obra de Dios, el reino de Dios, la transformación de Dios, va más allá de lo que nos imaginamos y lo que entendemos. Yo no me explico cómo una ciudad como Almolonga pueda ser casi destruida en una lluvia la semana pasada. Ustedes oyeron las noticias y en muchas partes del mundo. ¿Cómo es posible que Dios permita el mal y arrase con los justos y destruya la ciudad? Son preguntas que nos hacemos. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? No, ¿para qué lo permites? Y Señor, ayúdeme a tener unos ojos como los que tú tienes, a ver las cosas como tú las ves, a ver el sufrimiento como una muestra también de tu poder y tu transformación, que tú quieres transformar mi vida, mi visión y enseñarme algo más y algo nuevo. Otra manera de ver el mundo no solamente es jactándonos de lo que Dios está haciendo o lo que no está haciendo, o reduciendo la obra de Dios a una parte. Yo crecí en una iglesia, crecí en la iglesia Misión Centroamericana, allá en mi país. Luego comencé a abrir mis ojos a otras denominaciones, a otras iglesias y un ministerio internacional, y comencé a viajar a la Ciudad de México. Me vine a Guatemala y yo dije, no todos hablan español, ¿verdad? Hay muchos que hablan cachiquel y sutuil y se visten de otra manera. Y mis ojos se comenzaron a abrir. Comencé a entender el mundo de otra manera. Que esta sociedad es muy compleja. Que hay grandes desafíos para la transformación del Evangelio. Y no puedo traducir el Evangelio de una manera tan simplista, tan práctica muchas veces, o tan teórica, desde una oficina, desde un escritorio, desde un internet, y juzgar desde esa posición. Yo quizá tengo que encarnarme, identificarme con la gente, hacerme uno de ellos. Yo tuve que vestirme como agente de la India, así como estoy ahora vestido, y aprender a comer su comida con la mano derecha y hablar su idioma. Como aquel indígena cachiqué le preguntó al misionero Cameron Townsend en la ciudad de, en Guatemala, en las montañas de Guatemala: si tu Dios está grande, ¿por qué no habla mi idioma? ¿Qué pregunta más transformadora? Si tu Dios es tan grande, ¿por qué no habla mi idioma? Y Cameron Townsend se dedicó el resto de sus años en esa época a traducir la Biblia. Y nacieron los traductores bíblicos, Wycliffe, un movimiento misionero mundial, la traducción de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Evangelio se tiene que encarnar. El Evangelio tiene que identificarse con la gente, tiene que hablar su idioma, tiene que vestirse como la gente. Y nosotros tenemos que lograr eso con creatividad, con innovación. No ser fotocopiadores o fotocopias. No pretender hacer que lo que le está funcionando al hermano Cash Luna, al hermano Jorge López o al hermano de la iglesia allá, cualquier iglesia, uno dice: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás haciendo? Y nosotros pensar que podemos lograr algo por nuestras propias capacidades. No, tenemos la mente de Cristo. Usted, como discípulo de Jesús, seguidora de Jesús, tiene la mente de Cristo para pensar los pensamientos de Cristo. ¿Cuáles son los pensamientos de Cristo? Dice la palabra: sean mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Hermanos, ¿por qué el mundo no ha sido transformado y ganado para Cristo? Porque los discípulos de Jesús hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer. Porque no hemos sido responsables con la tarea de ser y hacer discípulos y de formar una ética con mi propia actitud y entender que el discipulado, el evangelismo, el movimiento misionero dependen del mensaje ya está dado. El mensaje es transformador. ¿De quién depende? Del mensajero, el que lo trae, el que lo dice, el que lo enseña, el que da el ejemplo, el que lo explica. Ahí dije: Señor, soy tu embajador, soy tu embajadora. Así que tenemos que, con paciencia y humildad, negar nuestros derechos, nuestras credenciales, y cederlos. En el reino hay que ceder el derecho y entregar los grandes privilegios que tenemos. Dios, siendo Dios, se hizo hombre y vino a habitar y vino a vivir en un lugar de tiempo y espacio limitado. Siendo Dios, no tenía el que ser igual a Dios y quedarse allá. No, dijo: yo me hago hombre. Y se limitó en tiempo y espacio. Yo quiero felicitarlos por estar ustedes aquí limitados en tiempo y espacio. Concentrados, aprendiendo, bajo disciplina, bajo autoridad. ¿Qué es eso? Eso es obediencia a la orden de Dios, a disciplinas. El discípulo vive disciplinas, se somete a disciplinas, se quita el título y lo da, y lo entrega por amor. Si yo quiero ganar a un marero para Cristo, tengo que identificarme con ellos. Jesús, para evangelizar a la mujer samaritana, ¿qué hizo? Caminó, se acercó a la mujer samaritana. Al mediodía, mucho calor, mucho sol. Mujer, venció la barrera social, política, cultural, económica, y se identificó con la mujer para ganarla. Y toda la aldea samaritana fue ganada por el testimonio de una mujer. Fue impactada. Nicodemo, Jesús se acercó a un intelectual, le habló su idioma, se identificó. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? No te entiendo lo que estás diciendo, que sos teólogo. ¿Qué pasa? Explícame. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Tengo que volver a entrar? No, te es necesario nacer de nuevo. Solo Dios te puede transformar. Solo el que no nace, el Espíritu Santo, no puede ser transformado. Pablo, en Atenas, ¿qué le dijo Pablo a los atenienses en Hechos 17? Observo que son ustedes muy religiosos. Les leyó sus poemas. Pablo, si estuviera aquí el 20 de octubre, un día como esta semana en Guatemala, Ah, el día de la revolución. Dictaduras. Días. Celebraciones. Fiestas. Ah, ustedes no se reúnen los sábados. ¿Por qué? Ah, ustedes se reúnen los domingos. ¿Pablo qué haría para ganar a un adventista para Cristo o a un testigo de Jehová? Agarraría la Biblia al testigo de Jehová. Mire, Juan 1:1 en su Biblia dice, ahí en su documento, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios con minúscula. Busque el libro de los testigos de Jehová o el libro del mormón o de un musulmán. O hable con un católico romano que le diga, mire, mi autoridad es la Virgen María y la infalibilidad papal. Ah, bueno. Con mucho respeto. ¿Qué haría Pablo? Dice la palabra, hay que estar siempre preparado para presentar defensa. Pero nosotros le hemos querido volar la cabeza rápido a la gente, ¿no? Y le hemos querido volar rápido. Vemos un ídolo ahí, de un solo se lo queremos volar, ¿verdad? Caemos mal, no nos escuchan, no somos tolerantes, perdemos el derecho de llevarles un evangelio. No han sido ganados para Cristo. Hay un mundo que no ha sido ganado para Cristo, no ha sido transformado, ni será transformado con esa actitud. La gente no va a entender, no, eso no es lo que yo quiero. Yo necesito señal, prodigio, milagro, algo diferente. Entonces, cuando estamos pensando en la solución o la medicina preventiva o la medicina creativa, como dice ahí la página 2 en sus notas, tenemos que con sabiduría y con discernimiento aprovechar bien el tiempo, conocer la voluntad de Dios, conocer los dones, conocer los talentos que Dios nos ha dado, nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? Soy un embajador de Cristo. Y debo de vivir como una embajadora. ¿Cómo viven los embajadores? ¿Cómo vive un embajador? ¿Cómo vive un hijo de Dios? Dice que somos esclavos de Jesucristo. Ya nuestra agenda ya no es nuestra. Ya no nos pertenece. Ni la vida. Un misionero recientemente nos compartió, un misionero del norte de África, estuvo allá, nos dice en un devocional en un tiempo, no matan el alma, matan el cuerpo. Hablando de la persecución, del martirio, de morir. A nosotros nos toca morir aquí a la carne, al mundo, huir del diablo, negarnos a nosotros mismos como discípulos de Jesús, con valentía y de nuevo. Estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios y no la voluntad, no la voluntad nuestra, sino la voluntad de Dios. Entonces, para ser responsables en una sociedad corrupta, maligna, perversa, yo les mencioné tres características de la sociedad. Una sociedad idólatra, injusta, y también les hablé no solo de injusticia, de idolatría, pero de inmoralidad, y lo van a ver. Ante un mundo así, nosotros podemos tener la actitud de Jonás: Señor, destruye Nínive, mándales 40 días y 40 noches, como la semana pasada de lluvia, unas 3 semanas, Señor, ¿por qué no nos mandas así? O los discípulos dijeron en la aldea de los samaritanos, recuerdan la historia, la aldea de los samaritanos: Señor, que descienda fuego por la aldea y la consumes. No. Al ver las multitudes, ¿qué dice Jesús? Tuvo compasión de ellas y fue. Y llevó el mensaje. Y recorrió toda aldea, todo pueblo. Y llevó la palabra. Y demostró: yo soy el camino, la verdad y la vida. La gente quiere vivir, no quiere morir. Se quiere reencarnar. Pare de sufrir, es para muchos. Que no le duela, que no le cueste. Así como el McDonald's, ¿verdad? O la comida rápida, algo fácil. una pastillita, un mensajito, ¿verdad? Una iglesia cómoda, una iglesia fácil, un evangelio fácil. Que no logremos las cosas tan difíciles. No, pastor, hermano, algo más fácil. Y Jesús, cuando vio las multitudes, les dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígueme. Tres pasos del discipulado. Están listos para el examen final ya, ¿verdad? Tres pasos para ser un discípulo. ¿Cuáles son las tres condiciones para ser un discípulo? Tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo todos los días y seguir al Maestro. ¿Quién es un discípulo de Cristo? El que hace esas tres cosas. El que vive así. El que actúa así. El que tiene compasión en una crisis donde tenemos la oportunidad de llevar el Evangelio, de compartir las buenas nuevas del reino, de hablar de un mensaje de propósito, de paz, de perdón, de poder. Un mensaje que transforma. No es el mensajero el que va a transformar a la sociedad, es el poder del Espíritu Santo. ¿Quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento, pero ¿quién siembra la semilla? ¿Cuántas semillas sembramos? ¿Nos desanimamos porque no cayó en buena tierra? ¿Cayó en espinos? ¿La ahogó el amor al dinero, el amor a uno mismo, el amor al placer? Predicamos el Evangelio, discipulamos, compartimos, llevamos el Evangelio por todos lados, no vemos frutos, no vemos resultados. Pero Jesús sigue siendo el Salvador y el Señor. Y nosotros tenemos que estar firmes, puestos los ojos en Jesús, fieles, felices, contentos, como dice mi esposa, felices y contentos en un mundo que está en caos. Una crisis, desánimo. El día lunes, he leído la estadística, es el día de mayor depresión en la ciudad de Guatemala. Los guatemaltecos, el día que más se deprimen es el lunes por la mañana, cuando abren sus ojos y ven la realidad y dicen: mejor me quito la vida, ¿para qué vivir? No tengo trabajo, le pego a mi mujer, mi familia se me va. ¿Cuál es el contexto que vivimos? No hay, no alcanza, cada vez más corrupción, más violencia. Me voy de este país, un vecino mío, yo vivo en la zona 11 de la ciudad de Guatemala, y un vecino mío una mañana de mucha lucha, de mucha depresión, me dice: ya no aguanto este país, me voy. Y empezó a criticar, a gritar en contra de este país. Gracias a Dios yo le pude leer algún salmo en ese momento de mis labios. Y él bajó un poquito su rencor, su ira, su odio por la sociedad. La palabra de Dios tiene poder y transforma, cambia. Pero necesitamos, como transformadores, como luz y sal, aquí en esta ciudad y en cualquier parte del mundo, darnos cuenta que tenemos una deuda y vivir con esa deuda. Entender que aproximadamente en nuestro país, aquí en Guatemala, hay una población muy grande. Fíjese, por lo menos hay una iglesia por cada 500 habitantes. Imagínense el trabajo que tenemos de unidad, de cooperación en la ciudad de Guatemala. Y en muchas ciudades en el mundo, algunas escasea mucho el Evangelio. Pero cuando estamos hablando de ser responsables para ser y hacer discípulos, nos corresponde levantarnos e ir, predicar, ser discípulos, hacer discípulos. Que la luz ilumine, no esconderla abajo, darla a conocer, compartirla, anunciar, predicar. Y orar que Dios levante más obreros en nuestros cultos, en nuestros convivios, en nuestros choques culturales, donde Dios está levantando nueva fuerza misionera, y pedirle al Señor que Dios levante ofrenda sacrificial para sostener más obreros. A la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy necesitamos unos obreros de calidad en las estructuras del gobierno, que sean agentes del reino, de la luz, y sean sal en esos lugares. Yo sigo oyendo. No hemos logrado tener discípulos en esos lugares. ¿Por qué? Hay corrupción. Y Jesús lo dijo. Los presidentes, los gobernantes se enseñorearán de las naciones. Y lo vuelvo a ver cuando oigo la Asamblea General de las Naciones Unidas. O veo los Juegos Panamericanos. O cualquier Olimpiada del mundo. ¿A quién se le da la gloria? ¿A quién? El hombre es el centro. Humanismo. Hedonismo. Amor al placer. ¿Por qué? Es la sociedad que vivimos. Entonces, sabemos que Cristo ya viene. Tenemos que estar alertas, atentos, página número 5, a entender que para obtener un cambio en la sociedad, nosotros tenemos que involucrarnos en un movimiento de intercesión, de evangelismo, de discipulado y de establecimiento de iglesias reproductoras, multiplicadoras, iglesias autóctonas. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a subir al monte. Primero, cuando el suegro de Moisés le dijo a Moisés, sube al monte, sé un intercesor, tienes que estar orando primero. Luego tienes que bajar, y cuando bajas del monte tienes que escoger hombres y mujeres fieles. Tienes que tener discípulos. Hermanos, ¿estamos reproduciéndonos en otros? ¿O somos creyentes de silla, de banca? ¿Estamos transmitiendo nosotros a otros o solo estamos recibiendo como el asadón, ¿verdad? Para adentro. ¿O somos gente que estamos dando? ¿Por qué un discípulo no crece, no se multiplica? ¿Por qué una iglesia se estanca? ¿Por qué una iglesia no crece? ¿Por qué una iglesia no envía misioneros? ¿Por qué una iglesia no evangeliza? ¿Por qué una iglesia no transforma ni su colonia? ¿Por qué no la transforma? ¿Por qué no hay impacto en la colonia, en la sociedad? Porque hemos dejado de ser luz y de ser sal. La sal se desvanece. La sal está en el salero. Está muy contenta adentro. Está celebrando y un grito de júbilo adentro. Pero no un grito de júbilo, ganamos un alma para Cristo. Encontramos la oveja perdida. ¿Cuál es la verdadera razón del grito de júbilo en toda la revelación de Dios? O la celebración, o la fiesta. Hemos encontrado la oveja perdida. La verdadera satisfacción y la verdadera alegría nuestra, ¿cuál debería de ser? Encontramos la moneda perdida. La oveja perdida ya la encontramos. La moneda estaba sucia, perdida, llena de lodo, escondida, al borde. Pero la hemos encontrado. Y la satisfacción debería ser que estamos viendo lo que estamos leyendo, lo que estamos observando. ¿Qué es? Cambio de vida. Salvación de la gente. ¿Pero por qué no se salva la gente? ¿Por qué no el evangelio está siendo predicado? Porque nos ha faltado a nosotros hacer eso que le dijo el suegro a Moisés. Sube al monte. Pasa en la presencia de Dios, ora, ayuna, baja del monte, escoge gente fiel, tienes que ir donde yo te mando, ve donde yo te mando, obedecer las órdenes de Dios, ir donde Dios quiere que vayamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacer negocios, invertir, estudiar, casarnos, tener hijos, nietos, bisnietos, hacer todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para el reino de Dios, ¿o no? Para que el evangelio sea predicado. O para que el Señor estremezca la iglesia, la mueva. Le mande otra persecución, otra guerra. Y no la deje en Jerusalén. La iglesia se está contenta en Jerusalén. Está feliz. Celebrando. No, yo no los quiero en Jerusalén. Los quiero con los samaritanos. Con las aldeas pobres, necesitadas, donde no hay evangelio. Ahí los quiero. Los quiero hasta lo último de la tierra. Los quiero transformar todas las estructuras de la sociedad. Los quiero penetrando en diferentes sectores. Pero ¿qué ha faltado para penetrar para alcanzar. Nos ha faltado tener una base bíblica, aplicar la verdad de Dios, entender que somos polvo y ceniza, reproducirnos, multiplicarnos, reproducirnos y usar todos los medios, las iglesias, las agencias, los colegios, las universidades, el deporte, la música, el arte, usar todo. No pretender que Dios no lo puede usar. Dios puede usar, transformar todo eso y lograr vencer esa brecha generacional. Tener hijos espirituales. Aquí veo hermanas que tienen hijas espirituales, que se han reproducido, ¿verdad? Que tienen ministerios, que tienen alcance, que quieren alcanzar a otras, que quieren plantar otras iglesias. Estoy preparando un seminario en San Marcos. El organizador me dijo, doctor Mejía, ¿cuáles son sus condiciones? Hermano, lo que usted quiera, usted organícelo. Lo animo que reúna a toda la iglesia evangélica unida en un pueblo, en una ciudad. Y que hagamos un impacto en la ciudad. Como nunca antes. Porque a mí me invita, hermano, mi denominación. Ah, no, esto es solo para mi iglesia, hermano. Esto es solo para mi reino, ¿verdad? Para mi reinito. No, no, momento, hermano. Nosotros somos una familia, ¿ok? Somos un pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Somos los discípulos de Jesucristo. Tenemos que hacer algo que nunca hemos hecho. Usted tiene que pensar en algo grande para el reino. Usted tiene que creerle a Dios que Dios va a proveer, que Dios va a usar. Ser creativo, productivo para el reino. Pregúnteselo usted al Espíritu Santo. Camine con Él. Haga lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Y láncese. Entonces yo animé a este hermano, oren por mí, por favor. Estamos preparando un esfuerzo. Estoy viajando a algunas ciudades, a algunos pueblos, enseñando en el seminario. Y el trabajo para nosotros es un trabajo grande, hermanos. Es un trabajo que para toda la eternidad vamos a estarlo disfrutando. Es un esfuerzo único. Usted solo tiene una vida aquí, una. Y se acaba. Hay que saberla invertir, gastar, aprovechar bien el tiempo, pedirle a Dios una actitud de humildad para identificarnos con otras culturas. Ahora, en otras culturas hay temas éticos, hay temas sensibles para identificarnos con los demás. Tenemos que ser muy prudentes, muy sabios. Tenemos que entrar en esa dimensión y hablar como hacer una cirugía, una operación, como cambiar el corazón de la gente, la cabeza y también las carteras, el dinero, ¿verdad? Dime dónde está tu cartera o dónde están tus ofrendas, te diré quién eres, dónde estás invirtiendo tu dinero. Ahí están los valores. Bueno, mañana domingo, el domingo, el día del Señor, ¿verdad? La celebración del Señor, una buena medida de la iglesia es dónde está invirtiendo su dinero. ¿En qué está? ¿Hacia afuera, hacia otros o hacia adentro? ¿O está dando para otros? Y tenemos que pedirle al Señor como auditivos, oír lo que Dios está haciendo. Preguntarnos, ver lo que Dios está haciendo. Gaddafi en Libia, ¿qué pasó esta semana? Como que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Como que tarde o temprano el malo será castigado. Dice la palabra. Y que el justo resiste, persiste. Tenemos que ser sensibles, tocar la necesidad de la gente. Acercarnos a ellos. Tocar la herida, el dolor. Tocar las dudas, las preguntas. Y sentir la necesidad. Sentir, dice Jesús, al ver las multitudes, ¿qué dijo? Démosles la encaparina ya. Démosles de comer. No. Dice que tuvo compasión de ellas primero. La vio al fondo del infierno primero. Y dijo, no, esta gente necesita ser alcanzada. El fin de esta gente no es que duerman bien, coman bien y que tengan trabajo. No, no. No, lo que quiero es que sean mis hijos, hijos del reino, ¿verdad? Y ser nosotros mentores, tutores. Hermano, yo quiero animarles que ustedes sean tutores, mentores, que se acerquen a los recién nacidos, que busquen al desvalido, a la viuda, al pobre, al huérfano, que busquen al necesitado. Porque ustedes y yo somos las manos de Cristo, el corazón, los ojos, somos el cuerpo de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, pero ahora nosotros, a Él le ha placido dejarnos a nosotros y ser responsables ante una sociedad que nos necesita. Pero necesitamos mucha compasión, necesitamos mucha misericordia. Misericordia significa corazón por la miseria, misericordia, cardía, corazón por la miseria. Me parece que la Madre Teresa en Calcuta tenía mucha misericordia por los desvalidos y los pobres. Y necesitamos tener nosotros, desprendernos, desaprender, desconectarnos y conectarnos con las realidades. Porque este mundo está cansado, está triste, está desesperado y necesita de la luz, del evangelio, de la sal que cambia. Así que les animo que piensen en un plan estratégico en las próximas semanas, en los próximos meses, que busquen recursos para el reino. Ahí les di una lista de recursos, a dónde buscarlos, cómo buscarlos, hacer alianzas estratégicas con otras iglesias, organizaciones y ministerios. Cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente. Pedirle a Dios encuentros divinos con gente clave con la cual usted va a compartir su visión y desafiarlos y tener proyectos muy formales, muy estructurados, pero ser muy flexibles, ser muy informales en algunas cosas, muy espontáneos. Dios trabaja de muchas maneras y de muchas formas y tenemos que estar abiertos. Yo quiero que en este momento usted haga un compromiso de ser responsable ante la sociedad, conociendo el texto de la Escritura. Dios habla hoy, Dios nos ha hablado, Él se ha dado a conocer, es un Dios que se revela. Siendo Dios, se reveló en un hombre de 33 años, judío, dejó de ser judío ahora, trascendió. Este fue el texto, la carne de Dios, encarnado en un hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se encarnó en nosotros, pero ahora nosotros, en este contexto que vivimos alrededor, pedirle a Dios con ojos abiertos y sensibles y entender esa realidad en la que tenemos y pedirle a Dios ayuda para transformar. ¿Cómo vamos a transformar? Informándonos, formando un carácter para transformar la sociedad. Tenemos que informarnos mucho, capacitarnos, entrenarnos. Usted tiene que estar abriendo muchas páginas web ahora y sacando buenos profesorados, maestrías, entrenándose, autodidacta, preguntando, leyendo, observando, informándose. ¿Para qué? Para formar un carácter. ¿Cuál es el carácter? El carácter de Cristo. Manso y humilde, sencillo, astuto como la serpiente, buscar los hijos de paz y penetrar el evangelio en los lugares estratégicos, pero también mansos como la paloma, porque hay mucha confrontación, y pedirle a Dios sabiduría, gracia, poder para hacer esta labor que nos corresponde hacer aquí y ahora. Y que Dios nos ayude para el siguiente salto que tenemos que dar. ¿Cómo lograr una evangelización integral? ¿Cómo lograr un discipulado radical? ¿Cómo ser evangelistas estratégicos para que la sociedad esté transformada? ¿Y cómo ser discípulos? Discípulos que estemos siendo luz, estemos siendo sal y estemos compartiendo con otros lo que hemos recibido. Porque mejor es dar que recibir. Tiene que usted ser como el boxeador. El boxeador, para el boxeador es mejor dar que recibir. Es la bienaventuranza del boxeador. Y comenzando esta clase les leí Mateo 5 al 7. No nos va a dar mucho tiempo, pero ahí está. La base bíblica de la transformación de la sociedad comienza con los humildes, con los sencillos. Comienza desde abajo, los de abajo. Los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los transformadores. Los que tienen hambre y sed de Dios. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de Dios. El que quiere cambios, el que quiere algo nuevo, algo diferente. Ese es el inicio de una transformación. El que pregunta, así que envíeme sus preguntas. Escríbame ahora mismo a mi Facebook, Moisés H. Mejía. Conéctese conmigo. Vamos a entrar en un diálogo. Estoy abierto. A eso he venido, a compartir y dialogar con ustedes. Y será un privilegio compartir más los esfuerzos, los recursos y la visión. La visión del reino de Dios, pero también la visión de la gloria de Dios. Y quitarnos aquella jactancia, o ser simplistas, o reduccionistas. Y pedirle a Dios apertura, sensibilidad. Y quiera Dios que en estas semanas tengamos fuerzas, energías para tener la visión del águila desde arriba, ver las cosas como Dios las ve y lanzarnos a este movimiento evangelístico de transformación, de responsabilidad cristiana ante la sociedad en la cual nos corresponde vivir, una sociedad tan difícil que quisiéramos que Dios dijera mejor, ya vengo, ya, vámonos. Ven, Señor Jesús, sí, ya no aguantamos, pero Dios no quiere eso. ¿Sabes lo que Dios está haciendo? Nos ha dejado para transformar el mundo.